¿Para ti qué es la radio? Una maquinita que tiene un montón de canciones. ¿Para ti qué es la radio? Los que nos informan. ¿Para ti qué es la radio, Jerónimo? El equipo. Un equipo. ¿Para ti qué es la radio, Felipe? Que nos da noticias de lo que está pasando. ¿Para ti, Sofi, qué es la radio? Que nos cuenta lo que pasó, que lo que se te... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.